Al centro, llevo prisa. En 15 minutos estamos allá. Órale, qué fluida está esta avenida. ¿No la conoces? Y es muy famosa por el árbol de la noche triste. ¿Y cómo se aprendió el atajo? En la escuela de la vida. ¿Y lo del árbol? Eso lo aprendí en el INEA. En la vida has aprendido mucho, pero en el INEA puedes aprender mucho más. Ven y concluye tu primaria o secundaria de manera gratuita. Más información en el 01800-00-60300. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.